www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Buenas tardes, esto es el hijo de Sam. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a todos. Carlos. Buenas tardes a todos. Papo, buenas tardes. Un gusto estar de vuelta. Otra vez estamos al aire. Bien. Para alegrarles la misma, ¿no? Está lindo acá dentro, che. Sí, hermoso. Afuera también está lindo, un lindo día. Sí, el solcito está lindo, está hermoso. Para aprovecharlo, ¿no? Las chicas que están tocando afuera el... La música también está lindo. Sí. Lindo verlo a Daniel comiendo un chupetín y acá lo ve. Está luchando. Está luchando contra. Me mato. Está luchando contra el cigarrillo, sí. Qué bueno tenerlo a Jimeno acá porque era como que estaba entre medio de una renuncia, no renuncia. Tenía una situación acá. Un dilema había que no sabía qué es lo que iba a hacer, todo... pero bueno. Bueno, dice prevaleció, hijo de Sani. Pero yo soy muy intimista. Gracias, ¿viste?, por sus palabras. Yo soy muy intimista, viste, que yo cuento intimidades, viste. No, está bien. Pero yo las cuento, viste, porque después me dicen, no cuento. Yo cuento. Está bien. Ay, bueno. Tomé una cosa que se cuenta y sí. Lo pensé bien. Sí, comiendo, ¿no? Fue comiendo. ¿Qué estaba comiendo? ¿Guiso de lenteja? Exacto. El guiso de lenteja. Y se ve que me hizo bien. ¿Le hizo efecto después? Sí, porque fue una solución. Hizo funcionar las neuronas un poco más, ¿no? Exacto, más rápido, porque fue una solución. Sí, ¿no? Un efecto contundente. A ver, exactamente. Un efecto contundente. Fue un efecto contundente. Una solución rápida y pensada, ¿no? Vamos a hablar de un efecto contundente del guiso de lenteja en el próximo programa. Porque se me ocurrió, fui al baño y se me ocurrió un efecto contundente. ¿Qué hacemos con nuestros gases? En un colectivo. Sí. ¿Qué hacemos con otros gases en un colectivo? Eso es todo un dilema, ¿no? Va a ser la pregunta multiple choice para el jueves que viene. Es una linda pregunta, sí, ¿eh? Sí, es una linda pregunta. Yo creo que a muchos les va a gustar y se van a enganchar. Pero esta no es la pregunta multiple choice de hoy. Ah, ¿no? Se refiere a otra cosa. Bueno, entonces... Se refiere a un colectivo. Si sube una embarazada al colectivo. Sí. Esta es la pregunta multiple choice de hoy. Y dice él, sí. A. Le das el asiento... Esto, como siempre, con la sinceridad que nos caracteriza. Exactamente. Obviamente. B. Esperás que se lo dé otro. El asiento. Sí. C. Sí. Te haces el dormido. El dormido. Sí. ¿Cómo? A ver, ¿con qué respuesta se puede identificar? Dos. Y no, se puede elegir dos, por supuesto. Acá sí, acá se puede hacer, se puede elegir las tres también. No, se puede inventar otra. La D. Acá, lo que pasa es que acá me ponen en un conflicto a mí. Claro. Porque yo a veces... ¿Por qué el papel higiénico el otro día me metieron en un conflicto porque me tiraron la del boleto de colectivo. Claro. Y yo me olvidé, porque podría haber una D. Me van a poner un conflicto porque multiple choice... No, se podría dejar una D podemos en generar, blanco. Una D incógnita. Exactamente. Una D. Bueno, pero usted me está poniendo la pregunta ahí. Sí. Me está poniendo una pregunta a mí. Y bueno, yo quiero ustedes que opten por una respuesta. Claro. Vamos a optar por una respuesta. Yo tengo a elegir una D para que vos también puedas responder. Sí. Si no está al lado mío, sí. Espero que el asiento se lo dé otra persona. Ah, bueno, lindo Carcamán, eso te... No. Lindo Carcamán. No, estoy diciendo, si estás cerca mío, pero lindo especie, tenga en cuenta que lo... Sí, ya sé, usted es una persona mayor. También usted no es para dar asiento, usted es para que le den el asiento. Exactamente. No es para dar asiento. Vamos a poner las cosas en claro. Usted para que le den el asiento, ya te da, ¿no? El otro día. No lo quiero tirar de viejo. No. Quiere, le cuento algo, pero me sucedió. Sí, cuente. Una persona, un hombre en el colectivo de mi edad, sí, un poco menos, no sé, sí, se desocupó un asiento, sí, me tocó el hombro, mire, y me dijo: siéntese. Mire, yo no sabía si agradecerlo o putearlo. Y bueno, pero dijo, siéntese, no, yo me senté, no. No me senté, pero dije... ¿Qué estaba haciendo el comedor? No. No le quiero decir, decir porque lo avejenta. Puede ser que eso... Lo avejenta. Sucede. Porque en algunos casos, en la mayoría creo de nosotros, ya de una edad... grande. Claro, pero nos dicen señor, ¿no? Y cuando te dicen señor y te quedas pero a mí no me lo mirando, no me cedió el asiento un joven. Me lo cedió un jovato como yo, ¿me explico lo que digo? Sí. O sea, por ahí se estaba por bajar. Bienvenido sea el asiento desde ya. Sí. Que lo acepté. Sí. Por supuesto. Pero ¿te habrá visto una discapacidad? No sé. Claro, dije, ¿qué me habrá visto este hombre? Pero acá es una... No, creo que no. Acá es una embarazada el tema. Acá es una embarazada. Bueno, sigamos con la embarazada. No es una persona mayor. Hablando con cosas. Fabián, bueno, a ver, ¿cuál es su respuesta? No, es la mía. Yo espero que se lo dé otro. Bueno, listo. A ver, Fabián. Yo tengo dos. Sí. Si yo estoy adelante de todo el colectivo, sí, le doy el asiento. Si estoy atrás, que pienso que nunca llega una embarazada atrás. Sí. No, siempre va adelante. Claro, porque están los asientos. Si no llega, hay algunas que se mandan. Paramos acá, siempre llega uno y dice: a ver quién le da el asiento a esta embarazada. Siempre hay uno que no tiene asiento, ¿viste? Claro, y llega claro. Y dice: a ver quién le da el asiento a esta embarazada. A ver, llega ese. Sí, sí. Hace la fácil. Hace la fácil, el siempre chico. Llega ese, sí, ¿viste? Y estás ahí. Quedó bien gratis. Sí. Vos estás regalado. Sí. Bueno, a ver, vamos. ¿Cuál haces? No sé. No. Le doy el asiento. Le das el asiento. Le das el asiento. Bien. Sí. Es lo que el tipo tiene que hacer. Sí. Y sí. Yo no me voy a poner ejemplo porque después te digo. Decime vos, Carlos. Bueno, marcándolo, es todo un tema, ¿no? Claro. Darle el asiento, ¿no? Sí. Venís en un viaje, en tus viajes. Venís te subes en un viaje. Colectivo y lo primero venís que en un pensás. Viaje de Carupá, lo primero que sabés es que no te tenés que sentar adelante. Porque claro. No va a subir una mujer embarazada, una señora, claro. Una señora mayor o lo que fuera. Claro. Un discapacitado que está en los asientos. Sentate en un asiento para eso, ¿no? Prudente, sí. Por el fondo, más o menos, como para que puedas viajar cómodo, sí. ¿No? Sí. Que no te rompan con el asiento. En ese caso, y en el caso de, bueno, de sentarte adelante, obvio. Yo creo que le daría el asiento. Sí. Aunque se me cerrarían los ojos, los párpados me empiezan a pesar un poco, se me empiezan a pesar, a pesar. Para, hasta que salta, ¿quién le da el asiento a la embarazada? Claro. Y abrí los ojos y le tengo que dar el asiento. Vos me tenés en un 57 de San Martín Palermo. Vos me vas a decir, y vos decís, en esos asientos encima vos tenés que viajar en el pasillo del 57, que es un bajón. En ese pasillo 57, y viene una embarazada, te viene a romper la guinda, no me digas. No me digas, yo me hago el dormido. Yo le digo a la mía, vos dijiste la tuya, yo me hago el dormido. Muy bien. Yo me hago el dormido. Sinceridad. Yo me hago el dormido. Bien, sincero, sincero. Yo me hago el dormido. Sí, bueno. La sé. Sincero, guapo. Totalmente me hago el dormido. Se clava. Ya, agarré el asiento, por eso llegué yo primero me hago el dormido. Y es mío el asiento y punto. Se clava una plax para dormir mejor. No, me hago el dormido. Directamente me hago se hace. Yo me hago el dormido. No sube y hago así, cierro los ojos y no soy yo. Ya estoy. Un ronquido para hacerlo claro, más, directamente, más real. Sí, más real. En 5 minutos empezás a espiar a ver si se calmaron las aguas. Alguien le dio el asiento, sí. Y era la B también iría para mí, porque espero que se lo dé otro. La B y la C. Me hago el dormido y espero que se lo dé otro. Claro. Sí, totalmente. Cuando se lo da otro ya nos despertamos de golpe, ¿no? No, pero el otro día me pasó que esperé media hora un tren. Esto fue en un tren. Esperé media hora un tren. Me subo al tren. Después de media hora peleé el asiento como un rugby, ¿viste? Entré haciendo par forward, ¿viste? Entré. Y había una nenita con una mujer, una nenita, y dije, y la vi la cara a la mujer y la nenita, yo dije, y encima eran 20 estaciones, Campo de Mayo, yo dije, no, viste. Y la tuve que dejar sentar, viste, y no me quedó otra, me dio lástima, viste. Claro, y después fueron 15 estaciones parado mal, viste. Y fue, y bueno. Pero dije, bueno, está momento. Bien. Por eso no, es lo que te digo, es muy estratégico, sí. Dónde te sentás en el colectivo. Y Papo también, claro, por más que sea, tiene su sensibilidad. Fuera, ¿no? Tengo mi sensibilidad, no soy tan insensible. No, es un hombre que siempre quiere viajar sentado, ¿no? Claro. Sí, tengo mi sensibilidad. No. Hoy van a ver las noticias vienen sensibles hoy. Después van a ver. Vienen sensibles, no son tan insensibles. ¿Vienen temita, creo? No. Vino otra pregunta, pero viene una pregunta general. Por supuesto, esta pregunta va a ser para, como siempre, cuando después éramos viene chicos. Temita, obviamente. Después viene un tema, sí. Después viene claro. Un tema. No, después el tema. Te lo tengo en la letra tan chiquita. Esta pregunta me gusta, del peinado. Viene del peinado, sí. ¿Cómo te peinaban de chico, Fabián? Arrancamos por vos. Bueno, primero mi mamá, de chico, me hacía una pelela. De chico, ¿cómo te hacía una pelela en la cabeza? Sí, tipo Carlito, sí. Bala. Tipo Carlito Bala. ¿Vos sabés qué te iba a decir? Lo digo, Carlito Bala. Tipo Carlito Bala. Estaba de moda ese corte. Estaba de moda. Muy utilizado por los chicos. Vos estabas en otra época, te digo, nuestra época estaba de moda. Yo no estaba ni siquiera en planes. No, nada. Ni en planes. En otra época. O sea, era flequillo, ¿no? Todo cortecito flequillo, sí. Lacio, así, qué bárbaro, sí. Me acuerdo, ¿no? Yo ahora te voy a comentar, después te voy a comentar. ¿Vos, Carlos, cuál era el peinado que te hacían? No, porque porque se hacía, uno se tenía que comer eso. Raya no, al costado. Al costado. Y para la izquierda, porque soy zurdo. Para la izquierda, claro. Como me peino yo. Para la izquierda. La foto del colegio quinto grado, vos estabas con raya al costado hacia la izquierda. Sí. Raya al costado, cosas, sí. Dips. Claro. Tal cual. No, y cosas. Después con el tiempo empezó de. ¿Mojado el pelo o así mojado? No, peinadito. Prolijito, así. Prolijito, no. Claro. No porque tengo mucho volumen en el pelo. Claro, te lo conocí. Claro, prolijito, claro. Bien. No, yo lo hacía más ridículo, todavía pero no estaba pelo. Bien. Está bien, a ver, está vamos bien. A ver el próximo lustro. Si claro. Tenía pelo en el tiempo que tuvo pelo, a ver quién nos responde. Acá le toca, yo no puedo creer. Yo me río solo. A ver, decime, bueno, Jimeno, vos. Ya está. Corte tipo. Sí. No colimba de ese momento. No tanto, pero muy corto a los costados. Sí. Muy corto a los costados. Sí. La nuca. Y arriba. Media americana. Sí. Media americana. Raya a la derecha y. Sí. Gomina. Glostora. Sí, creo. Exacto. Que. Exacto. Glostora, sí. Glostora. Glostora y había era otra que no recuerdo ahora. Era una cosa de traerse borrea eso. Sí. Con razón se volaba la chapa tanto, porque era una cosa de traerse borrea. Porque vos sabés que la gomina trae mucha ceborrea. Sí, el uso. Sí. Yo tuve la desgracia de nacer con pocas raíces, ya, claro. Por el lado de mi vieja, más que nada. Sí, sí. Así que, tenía un poco el peinado. No tenía una a favor. Así que eso venía la gomina así, sí, y el peine. Con poco así. Pelo. Con poco sí, pelo. Sí, sí. Todo bien. Usaba un jopito así medio para arriba. Apenas. A ver. Sí. Nada de que lo que se usa ahora. No puede graficar ahora. No le falta esa parte. Si el volumen. Tratá de imaginarlo. El volumen lo daba, ojo. Yo en el caso tenía un pelo muy débil. Ajá. O sea, por ahí no daba para el hopo un problema de volumen. Sí. Sí, había compañeritos míos de sí, que tenían su hopo porque tenían volumen como para. Claro. Para Helio. Era una época de hopo, así medio. Claro, Elvis Presley, toda esa onda, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá. Qué bárbaro. Nuestra madre estaba lejos de Elvis Presley, por supuesto. Qué bárbaro. y mucho más cerca de Juan D'Arienzo, ¿no? Qué bárbaro. Qué época, ¿no? Esa era la gomina, qué bárbaro. No, yo usaba así como él, como Fabián. O sea, flequillo, cortado hasta acá. No, floringa, ¿viste? Cortado así arriba la ceja. Así, y hasta cortito. Porque me gustaban los Beatles. Yo no sé si lo veo por balá, los Beatles. ¿No, también? Sí, bla, era balá. No sé si era balá, era balá. Era balá. Era balá. Era balá. Sí, era balá. Sí, con así de polerita de plush, ¿viste? Sí. Sí, eso, muy 70. Sí, sí, muy 70. Sí. Era así, mira, en esa época era muy, muy emotiva. Lindo acordarse de estas cosas, ¿no? Es linda. Sí, sí. Lindo sí. Acordarse de eso. Sí. Porque no, sí. Que la hacen volver, en algunos casos me hacen volver atrás de cosas que se me habían olvidado. Claro, uno se olvida. Y por ahí con un tema de este, uno más o menos, en algunos casos, recupera la memoria y claro. Se acuerda del peinado, de los juguetes, bueno. Y sí. De muchas cosas que tiene que viene a eso con... la pregunta. Viene uno como volver un poco al tiempo, claro. Y volver a sus cosas, ¿no? Claro. Viene a eso la pregunta, removerse un poco de uno cuando era chico. Devolver a las raíces de uno, de uno como era. Exactamente. ¿Viste? Exactamente. Yo tampoco era bueno como un pan, ¿viste? Y tampoco malo como, ¿viste? Como un perro, ¿no? Como un demonio. Un demonio. Bueno, en fin, ¿no? Bien. ¿Podemos ir un tema ya? A ver, Leo. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Y vamos a Persiana Americana de Soda Stereo. Yo te prefiero Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Seguimos acá en El Hijo de Sam. Y vamos a la data de la radio antes que nos destruyan. Sí, sí, por supuesto. Les damos nuestra línea de oyentes. Escuchamos. Te escuchamos. 5031. ¿Sí? 5031. Sí. 4713. 4713, interno 640. Y por Skype, FM La Bemba. Las dos veces. Con B larga. Con B larga. Sí, señor, muy tenemos. Bien, muy bien. Facebook. Tenemos de todo. www.fm La Bemba. Todo tipo de líneas para la Bemba. Comunicarse, así que. Sí, señor. No hay excusas. Falta retorno acá. Ahora sí. Gracias. Bueno, tenemos la justicia. Liberó a 5 ex miembros de Callejeros. Volvemos sí, a Cromañón. Volvemos a Cromañón. Volvemos a nombrarlo. Sí. Casi luego de 10 años de la tragedia que todos conocemos como de Cromañón, ¿no? De 194 muertos. 194 muertos. La justicia ordenó la liberación primeramente de Fontanet, conocido como el Pato Fontanet. La liberación del líder de la banda, junto con músicos de la misma. ¿Cuántos fueron? Cristian, cinco, ¿no? Cinco. Torrejón, Maximiliano de Jeffy y Elio Rodríguez Delgado. También liberaron a la mano derecha de Chaván, Raúl Villarreal y funcionarios porteños que estuvieron involucrados también en el hecho, como Fabián Fisbín y Gustavo Torres. Esto se realiza a razón de que la Corte Suprema de Justicia no consideró firme el fallo impuesto a Callejeros, a la gerenciadora, en este caso hablamos de Chaván y todo su grupo, y bueno, acá yo tengo los funcionarios porteños que estuvieron involucrados en supuestas coimas y todo lo demás, ¿no? Ajá. Así que lo que está cumpliendo ahora la justicia es soltarlos, o sea, dejar en libertad a los músicos de Callejeros y a estos funcionarios de lo que estuvimos hablando, hasta que Casación forme un grupo. Menos Vázquez, Vázquez es como un garrón. Un grupo de. Sí, otra cosa. Sí. Que sí. Forme un grupo de jueces para poder rever la. Recordemos que Vázquez está. La sentencia. Sí, o sea, tiene otra condena por quemar a la piba esta, ¿no? Obviamente. Porque más con el coso que dijo otro que tema, no, que se le cayó un ese encendedor. Ese es otro tema aparte. Cualquiera, ¿no? Porque eso de la que se quemó, ¿no? Claro. Mira, el chabón lo prendió el fuego. Tema aparte de a lo que estamos de la tragedia de Cromañón, ¿no? Informando. Y bueno, luego de eso van a dar la sentencia firme. Sí. No sé la opinión en general de que tengan acá los chicos en la mesa. ¿Cómo sí. repercutió? ¿Qué es lo que vieron? No sé. Vamos a compartirlo. Empecemos. A ver, Papo, ¿qué no, me sí. podés contar? Yo, o sea, fui en una época amigo personal de Chaván. Bien. No noté ninguna anomalía. Fui, bueno, colaborador de muchos grupos. Mucho tiempo en Cemento, no noté ninguna anomalía en lo que era trabajar en cemento. No conocí Cromañón, el ámbito del boliche. No sé por qué habrá agarrado esa concesión, siendo muchísimo más grande que cemento. No entiendo por qué. No entiendo el porqué. Y más mítico cemento, ¿no? No entiendo el porqué de esta tragedia. Sí entiendo por qué esta banda era muy proclive a llevar público con bengalas, porque se declaraba a favor de que el público lleve bengalas. Eso no quiere decir, viste, bueno, che, escúchame, lleven bufoso, viste, ¿entendés? Y maten gente, ¿entendés? Sí. O sea, el grupo... No decía, vayan y quemen edificios, ¿entendés? No había una apología al incendio. No quiero decir eso, ¿viste? Porque por ahí la gente califica eso como... maníacas, ¿no? No, pero sí se escuchaba. Yo me recuerdo una vez que estaba escuchando el programa de Inatal y estaba tocando en vivo, creo que fue, no me equivoco, en el Teatro de Flores. Bueno, de Colegiales, estaba tocando vivo Callejeros y se escuchaba de fondo los disparos de bengala. ¿Viste? Se escuchaba de fondo, sí, los fogonazos. Se escuchaba, ¿viste? Que adentro estaban tirando. Sí. ¿Viste? O sea, ayer era algo habitual. Era habitué de eso, ¿viste? Era parte del circo. Claro, como. ¿Viste? Sí. Como llevar bandera, como llevar. Sí, exactamente. ¿Entendés? Era parte habitual del circo de ellos, ¿viste? O sea, del circo del público, porque no tenía nada que ver con la banda, ¿viste? Pero bueno, qué tragedia. Tampoco sucedió, la banda salía, ¿no?, a repartir bengala, ¿viste? No era parte de la banda, ¿viste? Salir el staff de la banda a repartir bengala a la gente, ¿viste? Para que salgan a tirar adentro, ¿viste? Eso sería culposo de la banda. Pero tampoco era culposo del local, porque el local tampoco salió a vender bengala, ¿viste? ¿Me entendés? O sea, eso es lo que veo yo. No sé. Si yo alquilo una panchería, no voy a... Se me incendia la panchería por culpa de que el dueño tenía una puerta cerrada, no tenía instalación buena, no voy a directamente al que alquilaba, ¿viste? O sea, voy al dueño del local, que tenía mala... ¿Y si recabamos...? ¿A qué es final llegamos? ¿Quién es el culpable? Yo creo que de son esto? Los dueños de eso, no el concesionario. ¿Quién es el culpable de todo esto? Yo creo que son los dueños que se borraron del país, ¿viste? Los tipos se mandaron a la muda con la guita, no sé. ¿Viste? Porque no se sabe. Estos son los concesionarios, son los tipos que alquilaban, ¿viste? El lugar. Jimena, opinión no es clara, pero sabia. Voy a hablar al respecto, igual, de todas formas. Con respecto a los concesionarios, por llamarlo de alguna manera, yo creo que son responsables del local, pero más responsables son los que están a cargo del sector correspondiente del gobierno de la ciudad. O sea, de la habilitación, que es lo que da lugar a verificar las puertas de salida, matafuegos y... Claro. A eso voy yo. Entonces estamos hablando de que llegamos a una culpa... ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy... yo no tengo la instrucción para decirte, mira, esto está en condiciones o no. Yo no tengo la instrucción para decirte eso, ¿entendés? A nivel de gobierno estaríamos porque hablando. Todos la repartición correspondiente, claro, encargada de todo el mundo está la facultad de decirte, mira, esto está habilitado y esto no. Claro. Todo el mundo está habilitado para eso, para decírtelo. No, pero entendés? Tienen funcionarios para hacerlo. Bueno, sí. Y esos funcionarios incumplieron su deber y bueno. Te dan la papeleta habilitando. Yo lo que no, te puedo decir. ¿A dónde podemos llegar? Yo lo que te puedo decir, ¿sabes lo que te puedo decir? Que lo que sé yo, que ahí un bondi se encargó de sacar muerto. Un bondi, sí. Varios bondis, sí. Se encargó de sacar muerto de ahí. Y no fue la gente de hospitales, no fue la gente, no, fue la misma gente que se encargó de sacar gente de ahí adentro. Sí, seguro. ¿Me entendés? Y sí. No fue la gente de hospitales, ¿viste? Y esto no es parte de una polémica, porque pasó eso, ¿me entendés? Y más allá de eso, esto es más o menos, creo yo, que es el juicio del APA, es lo más parecido que he visto a Cromañón, ¿viste? Y le estamos echando culpa a una tragedia, ¿entendés? Sí, porque fue una tragedia. Por más que le a un error humano. El pelo al huevo, ¿entendés? No. Fue un error humano. Sí, bueno, pero, ¿viste? Pero con falencias en el sistema. Claro. Claro. ¿Viste? A eso es lo que voy yo. ¿Qué opinas, Fabián, sobre todo esto? Sí, yo pienso como vos, Carlos, que fue un error humano. Porque todo, yo creo que calculás de un error humano. Calculá que son 194 familias que buscan justicia. No, yo pienso que sí, es son falencias de un error humano. Que como vos decís, Papo, hay quién tiene que decir que sí, quién no, para determinar quién es, si el local está habilitado o no está habilitado, cumple con las condiciones de seguridad. De seguridad, exactamente. Así que error humano. Parte de del local, si coimearon, no coimearon, también es una investigación esa que, o sea, como ¿y que eso, también eso, son culpables los que coimean y los que son coimeados, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que es un tema muy hablado y trillado, ya viene hace más de 10 años, ya se va a cumplir 10 años, ¿no? Sí, tiene que dictaminar la justicia. Y bueno, yo creo que ya la justicia tiene que dar una sentencia. Dictaminar y dar una sentencia, sí. Y ya que una vez por todas se termine, claro, con esto, porque no podemos estar estirando tanto una tragedia tan grande para las familias, tan y doloroso, para... Claro. La ciudad en general, ¿no? Sí, sí. El país en general, sí, sí, hasta poder decirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Jimena, ¿tenías algunos tips para tirarme por ahí, creo? ¿Cómo? ¿Tenías algunos tips para tirarme, sí, por ahí? Hay tips, sí. Sobre las grasas trans. A ver. Ah, que están prohibidas. Explícanos, a ver un poco. En galletitas, alfajores, sí, y sí, otros, sí, tantos. ¿Están prohibidas? Alimentos. No están todavía prohibidas, pero vamos a tener la suerte que a partir de diciembre, sí señor, como dijo usted, van a estar prohibidas. Qué bueno, che. Sí, realmente. Sí, realmente, porque bueno, si los contiene demasiados alimentos. Sí, sí, la sí, sí, trans. Sí. Pero diciembre ya. Bueno, buena noticia para la salud. 31 de diciembre, último día de las grasas trans. Mirá qué bueno, che. Así que el 31 de diciembre hacemos la despedida, por suerte. Mirá qué bueno, che. Sí, sí. Sí, porque yo consumo alimentos de eso. Sí, sí. Es que uno no sabe qué consume porque no lee a veces cómo está los ingredientes, claro, de cada alimento que uno consume. Que viene cada uno. Claro, sí, voy con algo light, hablando de trans. De grasas trans. Después de hablar de un tema así, voy con una maleducada llama, escupe a vecino y genera terror. Che. Es algo, esto es terrible. En la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz, ¿no? Todos conocen el animal, sí, con la rienda suelta, ¿no? Que le da a su amo, merodea las calles pidiendo comida, amenazando con agredir a las personas. A través de un escupitajo. Se hizo una denuncia ante la municipalidad y se instó al dueño a que no lo deje salir. Exactamente, sí, sí. Los vecinos del barrio Independencia, en Villa Carlos Paz, Córdoba, no están pasando un momento muy bueno. Denunciaron que una llama está merodeando las calles del barrio. Afirma que los escupe y genera miedo porque amenaza con atacarlo. Una llama ataca, ¿no? Los habitantes aseguran que se mete en el patio de sus casas, les pide comida y agrede a los transeúntes. Ah, bueno. Tras una espera un minuto. Paramos acá si quieres. Sí, sí. ¿Cómo les pide comida? Les pide comida. ¿Cómo les pide? ¿Cómo una llama le pide comida? Señora, doña, ¿no le quedó algo de coso de la noche? Doña, ¿no le sobra algo? Claro, porque me llamó la atención esa parte. Es la llama que llama. Y le pide comida y se. Es la llama que llama. No, me pareció. Es la llama que llama. Siga nomás, don Papo. Sí, sigo. Le pide, bueno, quedaba ahí. Decía, tras una presentación realizada ante la municipalidad, los ciudadanos pidieron que el animal sea retirado del sector. Este animal vive en la calle y cuando tiene hambre porque nadie le da de comer, se mete en las casas, nos come los jardines y amenaza con atacar a los vecinos. Cada vez que queremos salir, se viene encima y nos escupe. Ah, reconocieron un denunciante, cito el diario de dicha localidad. Asqueroso. Sin embargo, el animal tiene dueño y este se comprometió a controlar que la llama no perjudique a los vecinos y a verificar que no se escape. Mirá, esa es una llama, ¿no? Terrible esto, ¿no? Terrible la llama. ¿La llama qué llama? No, hacemos, esta no llama. Acá me están haciendo señas que llama. Una tapa de empanada, un sándwich, nos quieren mandar ahí. Una tapa para empanada. Un sándwich, no, un disco. ¿Podemos meter un disco? Sí, señor, vamos a meter un disco. La falta de empanada. Y se viene. Si me pasan una copia. A falta de empanada. Se viene. Gracias, la extravié. Se viene Astro Zombies de Misfist. Tardes, esto es el hijo de Samba. Seguimos con el hijo de Samba. Vamos al fútbol. Fútbol. ¿Qué novedad tenemos? Fútbol de grande. Carlos, ¿qué novedad tenemos? Bueno, empezamos con el partido de ayer que creo que más de uno lo haya visto, a pesar de que sea de otro equipo. Sí. Bueno, yo qué sé, ya estuve, me lo tuve que comer igual el partido. Lo tengo que. Se lo comió el partido. Sí. No sé. Me lo comí igual. ¿Por qué todo lo que no son hinchas San Lorenzo y se lo tuvimos para porque todo el mundo hoy sé que estaba en el departamento de mi viejo, estaba hablando con el encargado de seguridad, lo estaba escuchando por radio, ¿no? Con el encargado de seguridad estábamos abajo tranquilos fumando pucho y de repente viene uno con un perro, me dice, no, yo quiero que tu amargo pierda. Digo, ¿por qué? Si son argentinos. Escuchame, ¿qué sos, paraguayo? Le digo, son argentinos, Copa Libertadores, San Lorenzo. Porque no era hincha de San Lorenzo. Es más, era hincha de mi equipo. Que no voy a decirlo, ¿viste? Está bien. Pero, ¿viste? ¿Pero por qué eso? ¿Viste? Son argentinos, muchachos. Es envidia, ¿viste? Yo bueno, no tengo envidia. Porque eso pasa. Nosotros jugamos hace 40 años la Copa Libertadores. Más de 40 años. En el caso de Nacional, dice que mucha gente lo fue a apoyar, no siendo del equipo. Había gente de Cerro Porteño, gente de Olimpia, había gente de todo tipo de equipos yendo a alentar un equipo paraguayo que está en la final de una Copa Libertadores. Estamos hablando de una Copa a nivel mundial. Una de las después más importantes. Va a la Intercontinental después, porque acá hay un una de las Salones más importantes. No, no está hablando. Acá tenemos un amigo fantasma. Sí. Que está anotando. No sé qué está anotando. Parece para el programa del sábado. Después tenemos otro informante allá. Bueno. tratando para el partido del sábado. Me decías. Para, no, digo yo esto de que un hincha de San Lorenzo. Para el Mundial del Club, el Intercontinental. ¿No? Sí. Mundial del Club, el Intercontinental. Sí, ¿cuál es el Mundial Intercontinental? Del Club. Intercontinental. Yo no sé, llama el Intercontinental, no, es Mundial del Club. No, porque en Dubái, juegan. La juegan Mundial del Club. Los de América, exacto. Europa, Asia y cosas. Exacto. Y creo que y no me acuerdo qué otro continente más. Ahí estamos. Bueno, pero, y de ahí salen los finales. Es un. Sí. Reducido, vamos a decirlo. Vamos al partido. ¿Triangular o cuadrangular? No, sí, triangulares. Son seis. Es un pentagonal, no. No sé cómo se diga ese. Hexagonal. Hexagonal, ¿no? Sí. Hexagonal. ¿Cómo sería? Bueno, vamos al partido. Bueno. Sí. Vamos a hacer el descuento cuando festejaban el triunfo con el gol de Matos y ya se veía campeón de América. Santo Cruz le puso el empate en el segundo minuto de adicional para condimentar con suspenso y dramatismo la revancha del próximo miércoles en el nuevo gasómetro. Ah, mirá. Yo lo estuve mirando el partido, la verdad que salió primero no me pareció un esquema muy ofensivo. Dominó San Lorenzo. Yo lo escuché, dominó. Dominó todo el partido. Dominó. Pero parece que... Creo que los primeros 15 minutos fueron de San Lorenzo. Sí. Tuvo un dominio de la pelota, tuvo situaciones. Sí. Lo que faltó, me parece, tener haber puesto un delantero más. Blandi. No jugó Blandi. No jugó. No, que quedó fuera del banco de suplentes. Podría haber cerrado este. En vez de un empate, se podría haber llevado una victoria más abultada. Y si gran goleador. Pero no lo hizo. Blandi no jugó. Bueno. Quedó en el banco. Igual, en general jugó bien, como jugó el fútbol que tiene San Lorenzo ahora, Ortigosa como siempre. Fue a San Filippo el gol. Yo lo escuché. Fue a San Filippo el gol. ¿No? Ortigosa como siempre haciendo jugar al equipo, un desarrollo bárbaro. En general yo creo que San Lorenzo acá va a tener que ganar sí o sí. Yo por lo que jugó allá, acá va a tener que ganar. No como una obligación, sino por el fútbol que mostró allá. Igualmente yo creo que a los paraguayos les sirvió el empate. Sí. Se fueron conformes con ese empate. Sí, pero yo pienso que San Lorenzo local se hace fuerte. Y fíjate vos, Carlos, que hace... Sí, los últimos 5 partidos que viene jugando San Lorenzo de local, no perdió ningún partido. Los ganó todos de local. Sí. Sí. Así que me parece que es un punto a favor de San Lorenzo. Además, la hinchada, la gente que va a llevar. 10.000 hinchas fueron. 10.000 hinchas. Imagínate lo que va a hacer acá. 15.000. 4.500 entradas eran lo que tenía de disposición el Club Atlético San Lorenzo Almagro para sus socios general y público, ¿no? Fue más gente que se quedó sin entrar, ¿no? Ahora. Sí, como suele suceder muchas veces. Sí. Y ahora hay gente que está... Hay 10 cuadras de cola para sacar entradas para la revancha. Y sí, porque es un hecho histórico para San Lorenzo. Primera vez que va a jugar una final de Copa Libertadores. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. Y sería lindo también que juegue Coso después del Mundial de Clubes. Por supuesto. Le espera el Real Madrid. Hay entradas que se venden a partir del sábado. Ya estaba pensando en eso. Hay gente acampando. Hoy pasé por la sede de San Lorenzo. Había, digamos, media manzana de cola. Por Avenida La Plata. Por Avenida La Plata, sí. Exacto. Media manzana de cola había. Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, seguimos con un poco más de fútbol. Ayer perdió Lanús. Anteayer perdió Lanús, sí. La Copa Surubu. Surubu Bank. ¿Ayer fue? Perdón. Ayer a la mañana, correcto. No sé, esto me marca Fabián. Revisión para el mejor de todos, dice. Sudamericana evaluados, dice. Los argentinos Lionel Messi, Javier Mascherano, que participaron del Mundial 2014 con su seleccionado, y Neymar y Daniel Alves, que lo hicieron con el equipo brasileño, se sometieron a exámenes médicos en el FC Barcelona para conocer su estado físico tras las vacaciones. Los cuatro futbolistas se reincorporaron el martes al plantel del Barcelona después de su participación en el Mundial. Solo Neymar, que se recupera de una fractura en una vértebra lumbar, ¿no? Esto se produjo en el partido ante Colombia, por cuarto de final del Mundial. Se mantuvo ausente del trabajo de grupo. Esto es salió en el diario de hoy. Sí. Yo tengo una declaración del Pipita Higuaín que dice: a todos nos gustaría jugar al lado de Messi, pero eso no quiere decir que uno tenga ganas de marcharse de aquí. No se quiere ir a Italia. De Barcelona. Claro, de delantero de Napoli. No sé qué quiere decir este muchacho con eso. Una declaración creo de Luis que está Fariña, hablando porque había hay interés del Napoli, interés del Barcelona por una contratación a. ¿Pero con qué plata lo van a pagar a Messi del Napoli? No. Del Barcelona al Napoli por Higuaín. Ahora. Sí. Por ese lado estamos yendo, ¿no? Una declaración de Luis Fariña, delantero deportivo La Coruña, dice: de ninguna manera me voy a esconder porque mi fuerte es el juego con balón. Y si no tengo eso, estaría muy mal, así que eso no se negocia. Y una de... esta no lo voy a decir. Dice: nos preocupa mucho cómo reaccionaríamos si Suárez vuelve a morder a alguien. No hay ninguna cláusula antimordiscos. ¿Quién dijo eso? José Bartomeu, presidente de Barcelona. La vacuna antirrábica. No, esto lo dijo el presidente de Barcelona. El calendario. No, eso. No sé. ¿Qué sé yo? De los futbolistas. El vampirismo tiene. ¿Qué sé yo? No entiendo lo del chabón si este no Suárez. Van a tener no que poner un bozal o una máscara tipo, no sé. No, que yo nunca lo entendía Suárez. Hannibal, ¿no? Nunca lo entendía Suárez porque muerde, ¿no? Yo nunca lo entendí. Medicación para uno. Acá dice: Zico le pegó con todo a Mugni. El ex astro mundial brasileño atacó duro al volante argentino jugador del Flamengo. Ver un armador que juega cerca del área y no hace nada es impresionante, dijo. Esto muy mal, loco. Esto muy mal. Sí. No. Mugni es el de Colón. Te cayó pesado. De Colón, Mugni, ¿no? Mugni. Mugni es el de Colón. Esperá, no me estoy poniendo viejo. Mugni es el de Colón. Sí, es el de Colón. No tengo idea. ¿Cómo fue? Ah, no, el mundial brasileño atacó. No, el volante argentino, jugador de Flamengo. Muniz, el que pasó Colón a Flamengo. Sí, Colón. Claro. Muniz es de Colón. No, el pifio. No. Sí, está muy bien. Don Popo. Era de Colón, sí. Atendió sí, mal, chico. Benzema en merengue hasta 2019. El delantero del Real Madrid firmó una ampliación de su contrato por 5 años temporadas. ¡Wow! El francés llegó en 2009 y llega anotado 72 goles en 159 partidos. Qué buen jugador. Buenísimo. Qué buen jugador. Bueno, seguimos con algo nacional. Más allá de lo. Después, de las incorporaciones de Boca y de todo, sí. Vamos a seguir hablando ¿de con quién? Alguien que tiene, no sé. ¿De quién? Si no me digas que vamos a hablar. Si tendrá el corazón. No, tenemos poco de tiempo. Boca, tenemos poco tiempo. Vamos a hablar que el sábado debuta en Argentino Junior Juan Román Riquelme. Riquelme. Exacto. Sí. En el Nacional B contra Boca Unidos. Ayer estuvo en su primer práctica. Hablamos el anterior programa. Hablamos el anterior entera, programa. Riquelme. Sí, donde sí, estuvo sí, toda la sí. práctica, solamente salió con un poco de hielo luego de la práctica, pero hielo, no hay ningún tipo de riesgo, así que está confirmado Riquelme para que el sábado haga su debut en su club de inicio, que es Argentinos Junior, donde vuelve, no sé si a terminar su carrera, sino a seguirla y a... ¿Dónde va a terminar el tipo? Y hacer, no sé, Riestra, va a terminar. En Riestra va a terminar. Bueno. No, más ridículo no puede quedar con eso. Ya eso le queda ridículo. Está bien, está volviendo a su equipo de origen, donde salió del lugar donde le dieron, ¿me entendés? Un espacio para que pueda jugar. Pero no es Garrafa Sánchez, es Riquelme. Bueno. Se digo, ¿no? Está bien. Es Riquelme, no es Garrafa Sánchez. Si vos me decís a Rafa Sánchez, Riquelme vuelve Riquelme. El sábado a las canchas. Mama, mama. Pero no vuelve con la camiseta de Boca Juniors, sino en esta oportunidad. ¿Quién lo diría? ¿Quién con la lo camiseta diría? De Argentino Junior y en el Nacional B. Vamos a un tema. Terminamos la revisión deportiva. Antes de terminar, te voy a pedir las fechas del campeonato que empieza el viernes. Este viernes. Mañana, casualmente. ¿La puedo pasar la fecha? Bueno, tenemos sí, pásala, así. Pásala, por favor, rápido. Rapidito. Bueno, hoy, hora viernes 8, Godoy Cruz Banfield. Central Quilmes. Sábado 9, Defensa Racing. Domingo 10, Independiente Rafaela, Boca Newell, Gimnasia River. Lunes 11, Arsenal Estudiante, Tigre Vélez. Miércoles 13, Lanús Belgrano. Y el postergado, San Lorenzo Olimpo. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. ¿La primera muy fecha? ¿Está bien? Señor. Dicho esto, ya está. No estoy en deuda, ¿no? No estoy en deuda con nadie. Ahí estamos. Estamos ahí con La Renga. Y hola, yo soy el Lego. Hola a todos, yo soy el Lego. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Seguimos en El Hijo de Sam. Muchas gracias. Bueno, acá tengo la noticia de espectáculo. Tengo la revista Pronto. Que la fresquita es esta de hoy. Pronto. Sí, está de hoy. Sí. Ah, la de hoy. Esta la de hoy. Recién sacada del horno. Sí, recién sacada del horno. Muy bien. Esta era una nota de Lizzie Stagliani que dice: mi mamá me tejía bikinis al crochet y me decía Luisito. Ah, bueno. Pero hay una cosa es que no, quiero leer, no, no, no, quiero leer. No, no, no, no, no. Me explíquese, papo, porque estoy confundido. Le preguntan la nota, ¿no? Que la leí, esta, la leí hace un rato. ¿Cuándo fue tu debut sexual? Le pregunta. A los 18, se llamaba Daniel. Dice, mirá, acá. Con una amiga, Marisa, nos fuimos escapados a Mar del Plata con la guita que nuestros padres nos habían dado para que paguemos los impuestos. Nos gastamos todo el primer día, no podíamos volver al hotel porque no teníamos para pagar y dormimos en un cajero automático. Este tipo, Daniel, fue a sacar plata y nos invitó a dormir en su casa. Fíjense cómo venía la mano, ¿no? Fuimos, obvio, y ahí tuve mi primera vez con él. Pasamos 2 días juntos, era más grande y ya no sentía mi novio. Perdón, pero me estoy acomodando. ¿Te costó desnudarte por primera vez? No fue nada fácil, porque seguía con el complejo de mis genitales. Pero pasó lo que tenía que pasar y ayudó que el tipo estaba medio loco. Era una especie de pay umbanda, re chiflado. Y a las 3 de la mañana me mandó con 2 botellas a descartarle al mar a buscar agua. Yo me imagino esto, ¿no? Es muy bizarro, es muy bizarro. Fui porque estaba enamorada, pero ni sí para qué la quería. A ver, no sé, ¿quieren una observación? Les permito. Al día siguiente llegaron a buscarme el viejo, volvimos a drogué y nunca más lo vi a Daniel. Ahora yo digo, este país, yo digo, hay que ver, ¿no? Porque... Sí, hay peores cosas. Hay peores cosas, ¿no? Hay peores cosas. Descartable, andá a buscarme agua al mar. Andá a buscarme agua al mar. Ah, bueno. Está. ¿Al mar? Al mar, sí. Dos botellas descartables. Sí, con 2 botellas descartables. Qué bárbaro. Mandó hasta esta chica. Pero la encontré en un cajero automático, fíjate vos, sí, durmiendo. Qué bárbaro, ¿no? Hay una nota acá que dice, la dura historia de Charango. Yo lo veo al chabón este. ¿A usted vieron la foto de Charango, no? ¿Charango Nieto es? No. El chabón es nuevo personaje de Firmat. Showmatch. ¿De Showmatch es este? Sí. Showmatch, sí, señor. Yo no sé, pero dice, ¿por qué no vivían con tu papá? Dice, yo te voy a contar una, ¿no? Sí, pobre pibe, ¿no? Esto cualquiera le puede pasar, ¿no? Digo, yo no me burlo de nadie, nada. Mis papás se separaron porque mi mamá, porque mi viejo le pegaba mucho a mi mamá. Cuando perdía Boca o el clásico de Firmat, se la agarraba con mi mamá. Venía remamado a casa, le daba... Dice así, el chabón dice textual, le daba lindo al vino y le machucaba puñete a 2 manos, le pegaba en las costillas, le pateaba la cabeza y le agarraba de los pelos. Ah, de bueno. Paso un corchazo le pegaba, ¿no? Sí, no. Era el único que le faltaba. Claro, que no pierda Boca, por favor, estaban temblando en la casa. Sí, claro. Una vez le levantó la mano a mi cuñado y le pegó un tiro a las patas. Mirá vos, le pegó un tiro a las patas. Hubo corchazo ahí. Una vez, después los milicos le sacaron la escopeta de la casa. Al tiempo mi viejo falleció. Claro, el tipo reventó después, ¿viste? Después de esto reventó el chabón, ¿viste? Pero qué caso de violencia. Pero el tipo, no, parece buen pibe el chabón, pero le cobra 3 lucas por show. Ahora se está haciendo la casita bien, ¿no? ¿Se harán con esto? Ahora se pone el departamento y se encama con una de estas raperas, ¿no? No sé. Bien. No, está bien. Tiene su revista acá. Sacaste algún tema nuevo. Te extraño del Polaco y me muero por cantar mi gira dúo con Valeria Lynch. No hace su platita con Tinelli. ¿Se animaría a participar de Bailando? Le preguntan. Sí, más vale. Me gustaría bailar con la Vicky Cipolitaki y si no, con la Candela. Con la Candela. ¿Quién es la Candela? Yo qué sé, no mira a Tinelli. ¿Con la hija Tinelli? No diga, no, pará, no, eso no se toca, papá. Eso no se toca. Ya estamos, ¿eh? Bueno, nos quedamos. Vamos a nuestros saludos. Saludamos, saluditos. Bueno. Y no, vamos a Groenlandia directamente, ¿no? Vamos a Groenlandia. Bueno, saludamos a todos nuestros queridos. Un saludo para los chicos. Coman fruta, no golosina, por favor. A la Flie. Y nos estamos yendo con Groenlandia. Nos vamos nadando, como siempre. Nadando. Yo me puse la zunga para nadar. No tomen droga, chicos. Coman mucho caramelo. Cepíllense los dientes, por favor. Cepíllense los dientes. Si no, van a terminar con colega. Saludos a todos los chicos de llenar eso. Saludos, Papo. Saludos, a Dani. Todos los chicos. Gracias igualmente para usted. bosques, quizás te encuentres. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Te queda.